del Ono System. Que va. Miles de teorías hay en el universo. Lo que sé es que Dios es un ser perverso. El cielo no existe tal y como os lo dicen. Miles de catástrofes para el futuro se predicen. Iglesias atestadas de personas ignorantes quieren refugiarse en su fe alarmante. Solo existen seres que crearon al humano, pero quien crea esos seres es todo muy extraño. No hay pruebas de nada, pero no creo en un dios. Un ser divino, eso es mitología, por eso decirle adiós. La teoría del Big Bang tiene más credibilidad. Por lo menos es ciencia y una probabilidad. No se ve la presencia de los Illuminatis, pero tal vez te piquen como una mantis. En el área 51 esconde las pruebas, base de Nevada, misterios en sus puertas. La CIA sabe algo, conspira en el silencio. Creo que con los entes ha habido un comercio. ¿De dónde han sacado láser y los microchips? Los demás vivimos ajenos, sometidos a una hipnosis. ¿Cuándo se descubrirá la vida en otros planetas? Seguro que la hay, aunque tú no lo entiendas. Mientras tanto, seguir adorando a Yahvé. El miedo que tenéis en el cuerpo es que ya no os cabe. El cielo no existe, que se te quede grabado. Solo existe la lógica en este mundo devastado. Aplica tu inteligencia y piensa por ti mismo. Te quieren controlar, por eso crees en un ser divino. El cielo no existe, que se te quede grabado. Solo existe la lógica en este mundo devastado. Aplica tu inteligencia y piensa por ti mismo. Te quieren controlar, por eso crees en un ser divino. Si existen seres grises, ¿con qué intención vendrán? Guerra o paz, pronto lo averiguarán. Se han visto platillos en lo alto del cielo, mirando al firmamento, ¿cuál es nuestro consuelo? Teorías de la vida, Dios creó a Adán y Eva. Si es un ser divino que los creó desde las estrellas, que aplicó su magia, para mí es fantasía. Y encontraron el arca de Noé, de lo que hablan en la Biblia. No tiene sentido, creéis todo lo que os muestran. Usar vuestro raciocinio, que veo que os cuesta. ¿Dónde estaba Dios cuando de pequeño yo rezaba? Y yo llegaba a casa y ni siquiera me escuchaba. Lógico y normal no existe, lo veo muy claro. Lo único real es que respiras y pisas el barro. Que la fe no existe, pero sí la evidencia. El único Dios vendrá del cielo con gran tecnología. Nos extinguiremos o simplemente conviviremos. No lo sabemos, pero al final lo comprobaremos. En la iglesia te confiesas y con eso ya está. Y con eso estás perdonado, qué chorrada, venga ya. La falta de lucidez os convierte en esclavos. Sois marionetas de este mundo en el que estamos. Seguid creyendo en eso mientras tanto conspiran. Cuando llegue el fin del mundo lo descubrirás. El cielo no existe, que se te quede grabado. Solo existe la lógica en este mundo devastado. Aplica tu inteligencia y piensa por ti mismo. Te quieren controlar, por eso crees en un ser divino. El cielo no existe, que se te quede grabado. Solo existe la lógica en este mundo devastado. Aplica tu inteligencia y piensa por ti mismo. Te quieren controlar, por eso crees en un ser divino. Yeah. El cielo es mentira. Infierno es la tierra. Todo es una mentira. A plena vista.